A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Cuando este año en gran parte del mundo se ha venido recordando el aniversario número 25 de la muerte de Astor Piazzolla, el más importante músico de Argentina, Neo Tango ha venido mostrando durante todo el año, que ya termina, una síntesis de sus diversos periodos musicales. Continuamos. Para 1976, Astor rearma su quinteto, transformándose en un conjunto electrónico, con el cual nuevamente hace giras por Estados Unidos y Europa. En este conjunto, Astor ha incluido a Daniel, su hijo, en sintetizador y teclados. Con este conjunto oigamos este tango de Piazzolla de la suite troiliana, Escolazo. Thank you. Será en Francia, donde sus críticos le aconsejan: Astor, esta no es tu música ni tu tango. El mundo está lleno de músicos con instrumentos musicales electrónicos. Astor dirá luego: por segunda vez los franceses me hacen abrir los ojos en mi música. Primero fue Madame Boulanger y ahora los productores de música en Francia. De vuelta a Argentina, retoma la formación de quinteto. Con este quinteto le oiremos un tango de Piazzolla que le dedicó a su violinista Fernando Suárez Paz, que siempre le reclamaba que a todos los músicos le había hecho un tango menos a él. Piazzolla le contestó: a vos te voy a hacer lo más difícil, Escualo. Este quinteto estaba integrado por Astor, bandoneón, dirección y arreglos, Pablo Ziegler, piano, Héctor Console, contrabajo, Óscar López Ruiz, guitarra eléctrica y, naturalmente, Fernando Suárez Paz en violín. Por 1976 llega un nuevo amor a la vida de Piazzolla. Se trata de Laura Escalada, quien se convertirá luego en su nueva esposa. Hacia el día de su muerte continuará con esta esposa. Dentro de las obras de gran aliento para 1980, escribe La Suite del Este, grabación no comercial. A pesar de haber terminado su contrato en Europa,

Y de paso por su querido París, otro sueño cumplido de Astor. Graba en París junto a la famosa cantante italiana Milva. De dicho recital, Milva canta este tango de Piazzolla con letra de Horacio Ferrer y Max Neal. Che, tango, che. Tango, che. Oh, si, si. Abusé, désabusé. Che, tango, che. Che, tango, che. Qui m'a dragué, qui m'a drogué, qui m'a croqué. Che, tango, che. Che, tango, che. Limé, miné. Élimé, éliminé. Che, tango, che. Che, tango, che. Qui m'a violé, qui m'a vicié, qui m'a viré. Che tango che, poche biché, essere déboussolé. Che tango che, qui m'a volé, qui m'a volé, et qui m'a voué. Che tango che, tu m'as fait belle dingue, tu m'as fait. De glingue, tu m'avais déshabillé, tu m'avais dévergondé, tu m'as fait me pâmer, tu m'as fait me pommer, tu m'avais tanné, tu m'avais maté, tu m'as baratiné et tu m'as laissé rétamer. Qui m'a fêté, qui m'a jeté, che tango che, bon dominé, bon dorloté, bon ton dormant, néon néon, abandonné, che tango che, qui m'a saoulé, qui m'a roulé, m'a coulé. Como siempre, estamos muy gratos el haber contado con su audiencia este programa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.